Pero bueno, lo que podemos hacer aquí, ¿sabes qué? Disfrutar de la ciencia y de la tecnología. ¡Vamos allá! La esperanza que tenemos es que alguna nube se pose sobre nuestras cabezas y nos dé un poquito de fresquito. Bueno, ayer te comentaba de una nueva sección, bueno, nueva no, simplemente ampliar las curiosidades de la ciencia y también de la historia. Y así motivado, he quedado yo con el tema de la historia. Te voy a hablar de enfermedades misteriosas. Una de las enfermedades más misteriosas, que todavía no se sabe lo que fue una epidemia declarada en Inglaterra durante el año 1496 y que se conoce en la historia médica como el sudor inglés. Aunque se inició en Inglaterra, se extendió rápidamente por todo el norte de Europa. Bueno, pues los afectados eran hombres jóvenes, hombres y mujeres, siendo simplemente inmunes los niños y los ancianos. Solamente hombres y mujeres, no niños ni ancianos, podían contraer esta misteriosa enfermedad. Parece ser que aparecía pues como de forma repentina, teniendo escalofríos nocturnos, accesos febriles, que se acompañaban de dolores de cabeza, palpitaciones, náuseas e incluso ahogos, siendo lo más característico una gran sudoración seguida de una erupción cutánea acompañada de manchas o llagas. En los casos leves, los síntomas remitían a las 24 horas, desaparecían, mientras que en los graves se complicaba bastante, incluso con delirios, parálisis y somnolencia. En 2 semanas el brote desaparecía de la zona afectada. Nadie moría. Pero era muy fastidiada, una enfermedad desconocida muy, muy fastidiosa. El último brote de esta misteriosa enfermedad se produjo en el año 1551 y hasta hoy no sabemos nada. Y otra curiosidad, hoy va de historia, porque ciencia ya tenemos suficiente a partir de ahora de terminar esta sección. Bueno, menudo armario, ¿eh? Cuando murió Isabel I de Rusia, esto fue en el año 1762, en su armario, en su guardarropa, fueron hallados, atención, 15.000 vestidos. 15.000 vestidos. Acostumbraba ella a cambiarse de ropa 2 e incluso 3 veces por noche. Bueno, pues mira, la historia, ¿eh?, que también está ahí. Y nos vamos a la ciencia, como todos los días. Son ahora mismo 45, significa que tenemos solamente 15 minutos para contar todo lo que podamos acerca de las últimas investigaciones en los laboratorios. Cargando sección. Noticias científicas. Bueno, curiosa, simpática. Diferencias insospechadas entre los gustos masculinos y femeninos por las películas tristes. Se cree que las mujeres, bueno, a las mujeres les gustan mucho las historias melodramáticas, mucho más que a los hombres. Historias de amor, tristes. Pero una investigadora de la Universidad de Alberta ha descubierto que los hombres a los que se les dice que una historia triste es pura ficción son más propensos a disfrutar de dicha historia, y las mujeres, por otra parte, son más propensas a tener una respuesta positiva si se les dice con anticipación que la historia se basa en hechos reales. No decimos que los hombres vayan, dice la doctora, no decimos que los hombres vayan a un establecimiento y busquen entre las películas un videoclub, ¿no? Una que sea pues de carácter triste solo porque no se basa en la realidad. Es como te digo, lo que matiza Jennifer Argo, la profesora de mercadotecnia en la Universidad de Alberta. Y continúa diciendo, esto en realidad solo se aplica si alguien ya estaba viendo una película o leyendo un libro. Nuestra hipótesis, nuestra teoría, es que los hombres están estereotipados y socializados para no mostrar emociones, y si una película pues es ficticia, simplemente pues les permite relajarse. Se les da una oportunidad para escapar de la realidad. Los investigadores encontraron que el nivel de empatía de una persona es el factor determinante. Y para comprobar los niveles de empatía y las reacciones de los sujetos a diversos melodramas, los investigadores recurrieron a varias historias cortas clásicas. A los participantes en el estudio se les dijo que las historias eran guiones de episodios piloto para una futura serie televisiva si tenía éxito. A algunos sujetos se les especificó que los guiones se basaban en historias reales, mientras que a otros se les dijo que eran inventados. Las historias gustaron mucho más a la mayoría de los hombres que creyeron que los argumentos eran ficticios que a aquellos a quienes les había dicho que se basaban en hechos reales. Lo contrario sucedió con la mayoría de las mujeres. Esta investigación resulta de utilidad especial, según la profesora Argo, para los estudios cinematográficos, las productoras de cine para que decidan de qué forma promocionar sus productos, sus películas. Al seleccionar un foro para publicitar una producción, hay que enfocar el mensaje de acuerdo con la audiencia a la que se pretende llegar. En otras palabras, si se compra espacio publicitario en un programa de televisión cuya audiencia es mayormente masculina, no conviene mencionar que la película anunciada se basa en una historia real. O sea que a nosotros nos gusta más si es ficticia. Y a las mujeres les presta más atención si eso que ven en el cine pues ha sido basado en hechos reales. ¡Qué curioso! Bueno, un meteorito que cayó en Rusia recientemente podría explicar la génesis del sistema solar. Así que este meteorito podría contener las claves de la formación de nuestro sistema solar, según un estudio del Laboratorio de Mineralogía y Cosmoquímica del Museo Nacional de Historia Natural en París. En ese estudio, que se publica pues, en una edición digital de una prestigiosa revista científica, los investigadores examinaron la PX18, una pequeña roca contenida dentro del meteorito que estaba dentro, e informan de que la condrita, que es rica en metal, mostraba una abundancia excesiva de un tipo de átomo de nitrógeno, nitrógeno pesado, que se cree que procedía de un material orgánico. Orgánico muy cerca de la vida. Los autores compararon los niveles isotópicos de hidrógeno, carbono y nitrógeno en esa roca, la PX18, y en comparación pues, con muestras de referencia que habían elegido aquí en la Tierra, descubrieron que esta roca que venía dentro del meteorito contenía una distribución poco habitual de isótopos de nitrógeno. Según estos investigadores, mientras que el xenolítico tiene una mineralogía similar a la de las partículas de polvo interplanetario, esta roca que cayó en Rusia tenía un volumen de más de 30.000 veces los de una partícula de polvo típica. Así que los investigadores afirman que el gas y el polvo esparcido tras la formación del Sol, conocido como nébula solar, también contenía niveles muy bajos de nitrógeno pesado, lo que le sugiere que este meteorito podría haberse originado en el cinturón de Kuiper o incluso en otro lugar del exterior del sistema solar. Pues ahí están los científicos tratando de encontrar si la vida en nuestro planeta pudo haber venido del espacio, esa primera semilla. Ese primer espermatozoide galáctico, si quieres verlo así, que fecundó este planeta y que dio origen a todas las especies vivientes. Son misterios del cosmos. Misterios del espacio. Y seguimos hablando de espacio. Tengo tantas noticias científicas que podría imprimirlas en papel y empapelar el estudio de radio. No sé qué hacer con tanta noticia. Así que si me permites te voy a contar una más. Así poquito a poco iremos dosificándolas a lo largo de lo que queda de semana. Para al menos sorprenderte un poquito. Bueno, pues mira, un astronauta ficticio, una especie de maniquí, será alcanzado por una llamarada solar artificial. ¿Por qué? Investigadores están a punto de someter a un astronauta ficticio, como te digo, una especie de dummy, de esos muñecos que utilizan en las fábricas de coches para probar pues la resistencia de los materiales. Bueno, pues este astronauta ficticio, ese maniquí, posee células sanguíneas y tejidos humanos simulados. Y será alcanzado por una llamarada solar artificial. La manera en que salga de la radiación ese desafortunado voluntario revelará por vez primera qué grado de amenaza representan las llamaradas solares para los astronautas que viajen a la Luna o a Marte. No te creas tú que subir ahí arriba al espacio es estar a la sombra. El sol ilumina y da muchísimo calor. Así que si una persona estuviera ahí sin ropa o con simplemente pues, un traje de baño, en un lado de su cuerpo podría alcanzar temperaturas tremendamente altas de calor y en el otro lado tremendamente bajas. En 1972 los astronautas de la nave Apolo apenas lograron escapar, casi por los pelos, escaparon de una posible catástrofe. El 2 de agosto de ese año una enorme y feroz mancha solar aparecía y comenzaba a erupcionar, una especie de lengua de fuego, una y otra vez durante más de una semana, produciendo una descarga de radiación de protones solares que batió récords históricos. Ese día salvaron sus vidas por pura suerte. Las erupciones ocurrieron entre las misiones Apolo 16 y 17, así que los astronautas esquivaron la tormenta por chiripa. Los investigadores todavía se preguntan qué habría sucedido si esto se hubiera producido en otro momento y si los astronautas hubieran sido sorprendidos sin protección alguna en la superficie de la Luna. La Luna, como no cuenta con atmósfera, está expuesta a los rayos solares. Pero no te imaginas de qué manera. Si aquí nos quejamos con el calor, que nos quemamos la piel, allí simplemente nos carbonizaríamos. La NASA ahora mismo necesita averiguar. Y la agencia está muy ocupada preparándose para enviar personas a la Luna con el fin de que establezcan un puesto habitado en dicho lugar, lo cual constituye un paso más en el proyecto de mandar seres humanos, personas a Marte o a cualquier otro sitio o lugar del Sistema Solar. Estas misiones implican que los astronautas salgan de la protección del campo magnético de la Tierra durante meses o incluso años. Por eso la NASA necesita saber cómo mantener a esas personas, a esos exploradores protegidos de las tormentas solares extremas. Es un auténtico peligro. Así que los científicos están creando una tormenta de radiación solar artificial aquí en la Tierra. Ellos están analizando sus efectos sobre un ser humano artificial. Claro, no iban a poner una persona. Y este muñeco se llama muñeco robot, si quieres verlo así, porque también tiene, está dirigido por control remoto, se llama Matroska, el fantoma. Ya te comentaremos a ver de qué, en qué queda todo esto. Auténtico peligro subir ahí arriba al espacio. Y a 6 minutos de la una quiero contarte tantas cosas que no sé cómo seguir. A ver, qué encuentro aquí curioso. Venga, vamos a cargar otra sección. La de inventos y tecnología. Cargando sección, inventos y tecnología. Estamos viviendo un momento histórico precioso. Nos daremos cuenta cuando pasen 10-15 años. ¡Ay, me acuerdo! De principios del 2000 estamos viviendo ese cambio de conciencia. Todos más ecológicos, todos más limpios. Buscando, yo creo que cada vez más gente, ¿verdad? Soluciones y la crisis que nos cada vez acentúa más también aviva el ingenio. ¿Por qué no utilizar motores eléctricos en los coches? Probablemente el siguiente coche que podamos comprarnos, si no es que estás pensando ahora mismo en cambiar de utilitario, pues venga ya de forma híbrida. Así que un paso más hacia los motores eléctricos para los automóviles. Y esto es lo que viene de mano del metalúrgico Iver Anderson, del laboratorio Ames, quien está empeñando, pues está desempeñando, digamos, un papel fundamental en el avance de la tecnología de los motores eléctricos para coches que se necesita para satisfacer la enorme demanda que se espera de los consumidores durante los próximos 5 años. Bueno, pues él y sus amigos, sus colegas del laboratorio Ames, cuyos nombres voy a omitir porque tampoco nos dan información interesante, han conseguido crear una aleación para un imán permanente de alto rendimiento que opera con buena fuerza magnética a 200 grados Celsius. Claro, los coches se mueven y producen mucho calor, entonces a veces también introducir otro motor puede ser problemático. Hay que sacar ese calor, hay que construir motores que no lleguen a altas temperaturas. De esta forma se conseguirán hacer más eficientes y más rentables a los coches del futuro. No, futuro no. Futuro de mañana. Los veremos, ya lo verás. Coches eléctricos. Este logro es importante porque la mayoría de los tipos de imanes que existen, los adecuados para los motores eléctricos que se están utilizando en vehículos que, bueno, próximamente podremos ver en el mercado, tienden a perder gran parte de su energía magnética a temperaturas bastante modestas y funcionan a mucho menos de la mitad de su capacidad energética cuando son utilizados entre 100 y 125 grados Celsius. Los vehículos ultraverdes del futuro cercano, e incluirán a los automóviles, pues totalmente eléctricos, los que utilizan células de combustible y los híbridos. Todos tienen motores eléctricos y así que hay un desafío tecnológico común. De la misma importancia es el costo. Estos motores tienen que fabricarse de forma económica o simplemente nadie los comprará. En la actualidad, cada imán integrado en el conjunto presente en un motor eléctrico típico se fija a mano. Esto está bien para las producciones pequeñas de 50.000 coches, pero si intentas hacerlo para millones y millones de automóviles que quieres vender con motores eléctricos que los consumidores querrán comprar dentro de muy poquito tiempo, digamos en los próximos 10 años, que no es nada, es una década, pues no se ve muy factible. Uno de los desarrollos técnicos logrados por el señor Anderson y sus colegas es un método que encaja bien el esquema actual de la industria automovilística porque permite altos volúmenes de producción industrial utilizando el moldeado por inyección. el moldeado por inyección, imagínate una jeringuilla que inyecta, es un proceso, te digo, para formar objetos a partir de una mezcla de plástico e incluso metal en polvo. Lo calientas y lo inyectas, después de que, obviamente, ha alcanzado una temperatura de estado fluido para meterlo dentro de un molde. El señor Anderson y sus investigadores han estado refinando una composición especial con el fin de conseguir que la aleación sea más adecuada para la solidificación rápida, que resulta típica de algunos métodos industriales de fabricación y también del proceso de moldeado por inyección. Fantástico, ¿eh? Una gran cadena de producción. Automóviles, unos en serie y miles de ellos al día. No puedes permitir que los operarios introduzcan esas piezas a mano, tardan más. Los tiempos tipo son largos y eso obviamente pues repercute en la cadena de montaje. Qué bien, minuto y medio nos queda. En la sección informática que no voy a cargar, pero sí te comento, ya te decía la semana pasada de que Microsoft iba a lanzar un antivirus gratuito. Bueno, pues hoy te lo repito porque ya casi se lanzará muy próximamente una beta pública, una versión beta de prueba de su antivirus. Poco a poco se irá filtrando al público más información sobre el antivirus gratuito que, como te digo, la gran compañía Microsoft planea lanzar para reemplazar al OneCare, algo así como Morro. Así que fuentes indican que este antivirus ya está siendo testeado, está siendo probado por los empleados de la misma empresa y que el público general podría descargar la versión beta a partir de los próximos días. Todavía no sabemos la fecha exacta. Microsoft también ha dado más detalles acerca de los plazos que tienen, bueno, tienen pensado sacar del mercado al antivirus que ellos poseían y que era de pago. Y nada, pues te tendremos informado, te mantendremos informado, informada, para que en estos tiempos de tanto virus y tanto problema no pierdas información. De lo que se trata es de que puedas disfrutar de esa herramienta de trabajo que tanta compañía hace, a la que le llamamos ordenador, informática. Queridísimos amigos, qué placer estar con todos ustedes todos los días a este ratito. Y celebro estar aquí y que ustedes obviamente estén al otro lado de la radio. Mañana llegaremos con más contenidos, nada más. El informativo me pongo a buscar más noticias para informarles a todos ustedes, claro que sí. Que disfruten de esta tarde. Mañana otra vez aquí. ¡Hasta luego!